Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, volvemos a escucharte. Bien, Jorge, estoy en la esquinita de José Valle Ordóñez y calle Cervantes, más puntualmente en el kiosco de Panchos, lo de Cristi, y estoy con Cristina Javier, justamente, oyente de Frecuencia Abierta, que nos presentaba una inquietud y que hemos venido hasta aquí a escucharla, a darle voz y que nos cuente cuál es la situación en la que están viviendo con respecto a este carrito de Panchos, que reitero, está ubicado en la esquina de José Valle y Ordóñez y Cervantes, aquí en Maldonado. Gracias por el tiempo y contale a Jorge y a toda la audiencia qué es lo que pasa. Bueno, buenos días y muchas gracias. Bueno, la inquietud nuestra es que a partir de septiembre tenemos que retirar los carros de la zona, no los podemos dejar. Y en realidad, no contamos con vehículos como para llevarlo y traerlos en nuestro puesto de trabajo, y lo que pedimos a la comuna o a quien tenga que ver es que, bueno, que de repente nos puedan ayudar para que los carros sigan quedando en la zona pública. En este caso particular, tu carrito está en la vereda, no está en la calle, está en la vereda de aquí, de este lugar en Valle de Ordóñez. ¿Cuánto tiempo hace que estás ubicada aquí? Sí, estamos en la vereda y hace 3 años. Si bien tenemos por la comuna todos los papeles correspondientes y la habilitación, ahora salió una normativa nueva que debemos sacarlos todos los días, llevarlos y traerlos, como te decía, y bueno, plantear eso porque no tuvimos respuesta y queremos eso, que nos ayuden porque no tenemos el transporte para llevarlo y traerlo todos los días. En el caso de que debiera trasladarlo sí o sí, ¿qué costo tendría diariamente? Y ya tendría que entrar a preguntar porque no tengo ni idea, un flete de repente todos los días para llevarlo y traerlo. Yo tengo un horario bastante extenso, yo a las 11 de la mañana ya estoy acá y hasta las 8 o 9 de la noche estoy, y es todos los días, de lunes a sábado. ¿Y estás tú sola trabajando? Sí, solo yo. Sí. Bien. ¿Y qué otro tipo de gestiones han hecho? No sé si estás tú y hay otro carrito que está un poco más abajo en la esquina. ¿Se han unido para hacer gestiones o ha sido sola? No, en realidad no sé ellos qué movieron. Yo realmente he ido más de una vez al tema de la comuna, que es la que nos pertenece a nosotros, y ya te digo, no he tenido mucha respuesta más que nos dieron prórroga hasta ahora, que hoy ya empieza septiembre y habría que sacarlos. El resto de la gente no he logrado yo aún poder hablar con algunos, porque estoy todo el tiempo aquí, ¿no? Pero estaría bueno que nos pudiéramos juntar todos y plantearlos, a ver si juntos podemos hacer un poco más de fuerza para que los carros sigan como han estado siempre en la vereda, sin molestar, porque inclusive antiguamente se dejaban en la calle, pero bueno, por un tema de la parte de tránsito ya no permitieron más. O sea, estamos en la vereda, el cual yo inclusive junté firmas de los vecinos y de gente que viene, de clientes, que me apoyan a que podamos estar fijamente aquí, ¿no? Sin molestar a nadie, tenemos todo limpio, tenemos la aprobación incluso de los negocios que están en la vuelta. Vamos a corrernos un poquito, Cristina, porque se vino el agua, tenemos que protegernos, vamos a poner debajo de tu techito acá para que Jorge también pueda hacer consultas desde allí. Jorge. Sí, buen día, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. ¿Qué te han dicho? ¿Por qué no podés dejar el carro allí? Bueno, no sé, en realidad no tengo... Porque vos estás en la vereda o estás en un espacio que es de algún vecino ahí, en la entrada de un garage... ¿Cómo es la presencia de... ¿Es un kiosco lo que tenés? ¿Transportable? Es un carrito. Y no, estoy justamente en la esquina de Camino Velázquez o Valle Ordóñez y Cervantes, sí. Y estoy sobre la columna hacia afuera. O sea que esto pertenece a la parte pública. Y yo no hará cuestión de un mes que tuve la visita de los inspectores correspondientes y me dijeron que yo estaba ubicada donde ellos me daban el lugar. O sea, no pertenece a más que a la parte pública, como digo. Bien. ¿Y qué quieres decir con donde ellos te daban el lugar? Claro, porque esta parte pertenece, como digo, a la parte de lo que es la autorización de la intendencia. Y lo que no te permiten es que cuando vos dejas de trabajar cada día, lo dejes allí. Exacto. ¿Qué es lo que nosotros decimos? En parte que bueno, nosotros no responsabilizamos a nadie, mucho menos a la comuna, porque, por ejemplo, digo, como todo comerciante o como todos, hemos sufrido daños. Si bien me han roto vidrios, me han robado dos veces, digo, yo no culpo a nadie, porque digo, sé que queda en la calle, digo, no hacemos cargo de nada, simplemente lo que pretendemos es que, bueno, que nos den una mano, que se pueda quedar, porque inclusive no molestamos a nadie, como digo, es un lugar que, si bien ahora reformaron toda la vereda, los dueños del local donde estoy pegado, digo, pero esto pertenece a la parte pública, y lo que queremos es eso, es simplemente que nos ayuden a no tener que sacarlo a diario, porque yo no cuento al menos con un vehículo para llevarlo. Ya tengo que pensar que tengo que pagarle a alguien para llevarlo y traerlo, y pienso que los demás también estarían de acuerdo a que se sea así, que todos podamos trabajar por tranquilos, ¿no? ¿De qué dirección te notificaron? ¿De la Intendencia de Tránsito? No, esto pertenece a la parte de la comuna. Sí, la parte de higiene, pero nosotros nos pertenece a la comuna. El municipio. Uh-huh. ¿Es el municipio quien te ha notificado? Seguro. Sí. Bueno, lo que hasta ahora podemos hacer nosotros es escucharte, ¿verdad? Tu planteamiento, tu reclamo, que seguramente debe ser el de muchos que han encontrado un sustento económico como para poder trabajar todos los días, y que es una situación que se le va a repetir también a los demás. Estamos a las órdenes para difundir cualquier decisión que de repente, juntándose entre ustedes, puedan por allí hacer algún planteamiento en grupo, que supongo puede ser escuchado por la Intendencia, se me ocurre. Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias. Yo pienso que esto también va a ayudar, sí, a difundir, y que alguno más se acerque a la comuna o a donde sea que tengamos que ir, porque va a ayudar para que, bueno, entre todos hagamos fuerza y podamos seguir trabajando, porque esto es nuestro sustento, usted lo ha dicho. Digo, simplemente lo único que pretendemos es poder trabajar, y que a veces a uno le cuesta tener un transporte para llevarlo y traerlo, siendo que, bueno, tenemos el apoyo, inclusive, como le decía antes, de los vecinos, que no les molesta que uno quede aquí, porque no perjudicamos para nada. Y bien, bueno, muchísimas gracias por haberme escuchado y haber venido hasta aquí. A las órdenes. Gracias. Bien, ¿me tengo que despedir o me da el tiempo de volver? Bueno, sí, vuelvo contigo para la despedida. Bien, se vino el agua. Cerramos, Jorge, vamos, nos reencontramos en el minuto. Estaba en hora. Totalmente. Estaba en hora. Dale, gracias.